cuatro veces. Yo me canto de gritar. ¿Cuándo fue eso? ¿La última vez? Con Rubio. Llegamos con el Boy. Llegamos con Kai. El día de con la Beldaño y el día que gustó que no volvemos. La vez que funciona aquí Moreno, sabremos un poco más. Que me gusta que... Las últimas tres veces que van a la siempre brillará la academia. El día lo voló de Teo, el último juego de Tinelli. 4-1. El corazón. Hola, la academia. La voz celeste y blanca. Y la banda que se quiere ver campeón. La academia. No puedo parar. Ingatrans, Sociedad Anónima, Transporte y Logística. Contacto 4119-9086. Comunicate al 5032-1046. 5% de descuento para socios de la cadena. Muchachos, traigan mi doce a la cadena. Emborracho, bien borracho. Bien los doce a la cadena. Prepárense, se viene un nuevo clásico, porque ahora... Buena gente, bienvenidos a su espacio de Racing Sin Fronteras en la previa de lo que va a ser el juego entre Racing y Tigre. Ya nosotros instalados, quien le acompaña, quien le habla y le saluda, como siempre, de Costa Rica, Javier Lepi para Racing Sin Fronteras. Momentos que se vuelven. Y al lado mío, Gustavo Hanashiro, también se encuentra ya desde la cancha nuestro compañero Federico Tedesco. Así que paso a darle la bienvenida a Fede Tedesco. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javi? Buenas noches, es la fe, estudiante, cabina 4 para Racing Sport. Esta noche en Avellaneda está haciendo la gente de a poco. Buen clima, la verdad, en la estrella, obviamente por el horario la gente día laboral, voy llegando más a la partida, pero está linda la noche en Avellaneda, un poco de calor, la verdad, Javi, no te voy a mentir en Buenos Aires, pero obviamente mucha expectativa para que Racing obviamente vuelva al triunfo, ¿no? Para, no quiero que me ojalá, Fede, ojalá que voy que a presentar a Gonzalo Cardoso que está en la sede de y que podamos dejarnos bien esos tres puntos que la semana pasada parece que más allá de la pérdida, Fede, el segundo tiempo pudo haber sido más para Racing y que pudimos haber quizá no ganado, pero sí merecíamos el empate. Hablamos lo siguiente. Claro, entendemos que el fútbol no es de merecimientos, el fútbol es de obtener las cosas en el momento justo, y Racing actuó muy mal el primer tiempo y de ahí que nos pasó la factura, Fede. Igual estamos avivando Gil. Y la verdad que sí, la verdad, jugó muy mal el tiempo, lo decimos, haciendo Racing por, que Racing el tiempo la jugó barata, después un poquito mejor en su tiempo, tuvo una pequeña chance, ahí con Yanchi, con Vieto, a un remate de Camaresi, pero Racing igual jugó mal, se empataba la verdad, se llevaba un punto luego, llegó a Sómetro, pero bueno, lamentablemente se perdió y supo volver a empezar un rival diferente, no sé si quieres, si vas pensando en otra cosa que saben, si vienes pensando en el descenso, vienes pensando en salvarse de una zona que viene medio complicado, tiene que empatar los dos partidos, empató con Vélez en Tartín, empató con Olimpo el fin de semana pasado, y tiene diferentes jugadores, me parece que obligaciones realmente Javi hoy es para Racing y si es cierto tiene que salir a la victoria siempre y cuando realmente quiera ser la victoria en estos partidos. Uno de antemano piensa que Racing lo tiene que ganar sin duda, más si quiere obviamente pelear el torneo, ¿no? Estaba complicado, yo me equivoqué y pagué sin duda. No, pero me parece se comió todo menos el vacío, no se comió el vacío porque ya estaba sin Racing, pero claro, no sé, Fede, me parece que en el momento justo, puede ser. Puede ser en el momento justo para que los jugadores y mismo el cuerpo técnico recapaciten ahora que es el arranque del torneo, ahora que es temprano en el torneo, para de ahí tomar decisiones, que hoy ya Mostaza tomó la primera decisión, Fede, contarle a los amigos que fue sacar del once estelar a Gastón Campi, que lo venía haciendo bastante bien con un mal partido el pasado sábado, lo relatamos acá, bueno, Fede Tedesco, y se lo contamos acá a través de chatacadé.com/radio, a través también de AM1650 Antares de Pilar, y también en la FM100.9 Premium Classic. Un partido malo para Campi, se queda en el banco, Cerro ocupará finalmente el lugar y ya de entrada el refuerzo de Racing jugará hoy ante Tigre, Fede. Exactamente, el único cambio, hasta no ha confirmado el equipo más a San Marlo, pero el único cambio es el que vos decís, el mío sorpresa, ¿no? Porque uno de antemano esperaba que saliera un poquito, pero finalmente sacó a Campi. Puso a Cerro, Fidita por Fidita. Está claro que Cerro acá no venía a ser suplente, ¿no? Uno sabía que la pelea de mano era la pelea que el equipo podría perder, y Campi no iba a jugar bien. Está claro que así no pudieron salir, y Cerro, Pancho Cerro, iba a jugar de 5, tú lo hizo bien dentro de todo el lateral, pero hoy iba a jugar en su posición habitual, donde lo hizo en Vélez, donde lo hizo en Quilmes. Así que, bueno, obviamente uno le pone toda la fe a un juego con experiencia, y juega que alguna vez jugó en la selección argentina, no hace mucho tiempo. Así que realmente le tiene mucha fe a Pancho Cerro, y esperemos que dentro de la cancha juegue tan bien como fue el mercado de pase, ¿no, Javi? Porque la verdad que fue muy complicado, un pase muy complicado de Cerro, pero bueno, finalmente terminó viniendo a la cadena, esperando que esta noche obviamente la cadena pueda conseguir un triunfo. También te cuento, Javi, que hay cambios en Tigre finalmente, Bien. Fede, así, bueno, para comentar un poquito lo que decías, sí, sin dudas que sin duda que fue un mercado de pases complicado para Racing, como siempre ha sido, ¿no, Fede? Me parece, este mercado de pases que es corto, donde solo puedes incluir dos jugadores, al final no es un mercado de pases tan ganancioso para Racing, porque los dos refuerzos se les dio mucha larga al asunto, y bueno, por cosas del destino, Wasson Rentería termina quedando fuera del torneo debido a una lesión, y bueno, ya hoy Cerro jugará del arranque. Ahora, Fede, me parece que alguno de los cambios podría ser la inclusión de Ibáñez. Creo que esa es la que nos queda y la que nos gustaría ver, ¿no? La inclusión de Luis Ibáñez por el costado izquierdo, donde tuvo algunas falencias también Cajáis. Fede, para terminar un poco el tema de la academia, después pasamos con el tema de este que me decías de Tigre también, Fede. Exactamente, uno le hubiese gustado dejar vivir el fin de semana pasado a Ibáñez, se me da como a Nessi, pero bueno, a San Marlo decidió meterlo a Camore, y veremos, está en consideración, va del banco solamente Luis Ibáñez, y bueno, esperemos que cuando sea necesario, obviamente, pues, a San Marlo lo estruja el equipo. Es cuestión de gusto, me parece que también Mustafa decidió mentorlo a Camorra, que tenía capaz mejor mejor contacto de balón, con acá se va a Zupulini, acá se va a Banco Civil, saludan, y también se va a Saja, que se va a entregar, vamos a escuchar a los aplausos de Pablo Javi por el tío Saja, y el de Racing, que va a cumplir esta noche 100 partidos, el capitán académico, para el campo de juego, se va a entrar en calor. Bien, Fede, ¿vos por dónde estás? ¿Te ubicas ya en la cabina esperando el resto de los compañeros? Exactamente, ya imagino en 10-15 minutos ya van a ser Pablo Margolis, Cristian Simonetti, Cari Llosa, Martín Casal, Abierto, Casal, la transmisión de Racing Sport, para hacer obviamente por Radio Antares, por chatecadio.com y también por SNS Petro de la transmisión. Yo estoy en la patía, esto Matías de Patía, viendo un poquito que la gente está comiendo algo, la gente está viendo con tranquilidad. Y esperando obviamente los compañeros que imagino, Javi, en 10-15 minutos ya van a estar por el estadio, pero el partido, recordemos que comienza a 21:30, va a ser habitado por Mauro Villar, ¿no? Un video que viene, te cuento, Javi, muy frustrado acá en Buenos Aires porque se fue el último nivel de Boca, no entró algún plan a Newell's y se paró una fecha. Bueno, justamente duele con Racing, increíble. Bien, bien. Nosotros teníamos un poco de el historial de Vigliano con la academia, solamente un partido ganó Racing con Vigliano, Fede, que fue aquel Olimpo 0-1 Racing ya con Mostaza en el banco, empató dos partidos y perdió dos también la academia, así que bueno, para contar un poco, Fede, el historial entre Racing y Tigre, se jugaron 57 partidos, de los cuales Racing tiene un saldo positivo, con 29 juegos ganados, 12 partidos empatados, y Tigre ganó en 16 ocasiones, la academia anotó 130 goles, mientras que Tigre anotó en 85 oportunidades. Fede, vamos a pasar ahora con el tema de los cambios en Tigre que habías tocado anteriormente, Fede. Exactamente, hay dos cambios en el equipo de Cabezón Alegre, cuando acá estamos viendo a Javi, que le da 2-0 al gol, se buen triunfo el equipo de Trufeles, que queda como puntero, el torneo final de Qatar tiene 6 cambios, que el equipo de Trufeles le gana 2-0 en el clásico del barrio, que tiene que le da 2-0 al conjunto del Verde Rodríguez, totalmente que tiene que dar los cambios, como decíamos antes, con respecto al Cilasolo frente al Olimpo el fin de semana pasado. No va a estar Rucullera, vamos a jugar a Rucullera, finalmente se lesionó el domingo en entrenamiento, no va a estar Rucullera, va a empezar el Tampa Gelador, que se trata, y tampoco va a estar Elio Cóplos, va a empezar solamente Nahuel Pan en la delantera del equipo de Victoria, así que son los dos cambios del Cabezón Alegre, que imagino que si se van a empate acá de Genera, no le va a dar mal un empate el equipo de Victoria, aunque está claro que está complicado el equipo de Tigre, que está peleando el tema de la promoción y el descenso, así que bueno, va a estar medio complicado, ¿no?, esta noche. Sí, no, olvídate. ¿Tenés el equipo ya confirmado completamente de Tigre, Fede? Sí, sí, sí, en un rato lo vamos a decir. Hay que decir que Javi García va a jugar finalmente, el ex Boca va a jugar, tuvo algunas dolencias físicas, se ha grabado en nada, incluso que el arquero titular ex Boca, Javi García, va a jugar en el arco, que había dado duda últimamente, bueno, finalmente Javi García va a estar en el 11, que tiene que aún no están confirmados, Javi, pero se especula que, como dijimos, va a tener dos cambios Tigre y un cambio Razo, entonces no sé cómo es esto, siempre últimamente puede haber un cambio, así que solamente en 10-15 minutos ya va a estar confirmando todo de acá en Sindromágico. Bueno, no lo tenemos entonces del todo confirmado para no pasarlo por Twitter. Bueno, si usted lo tiene ahí a mano, dígalo usted, no hay ningún problema, ¿eh? No, te pregunto porque no lo tengo. Racing lo que se especula que para eso el partido pasado, será con Sacha de Arco, con Cajáis, con el canal Pijo, Saúl Hicks. Obviamente va a estar en la mitad de cancha Zupulini, Pancho Cerro, como dijimos, estaría ingresando, Gómez obviamente, también jugaría como siempre Rodrigo de Pel, Niona y Aucho, que serían las 11 de la academia, esperando más a Marvel, pero uno cambio que repetimos, ella viene eso, Pancho Cerro por Campi, así que un cambio importante en el equipo de la academia, que obviamente busca volver a la victoria, esta noche acá En la llegada, el partido va a comenzar en 40 minutos. Saca así haciendo la entrada en calor. Segundo punto acá el programa. En la llegada, la gente ya va llegando más. Mucha gente de la partida. La popular hasta ahora, Javi, ya está llena. Ya está comprando llena. La popular acá en la academia, como siempre, toda la bandera. La guarda de plazo 50 años. Aguante la academia. Como siempre, hay mucha bandera de figura de llanera. El primer campeón mundial, la otra popular. La verdad es que la gente va así, va llegando en cantidad de estadios, porque ya se va aproximando la hora del partido, más allá que es tarde, no hay miedo acá en Buenos Aires, pero la gente obviamente, si imaginás, Javi, va a llegar al Coliseo de Avellaneda alentando al equipo, buscando que Racing nuevamente consiga un triunfo, que la comisión ahí se quita de dos, que hasta ahora es el puntero con 7 puntos. Así es, Fede, así que bueno, nosotros vamos a continuar. De momento estamos complicados, no tenemos tanda ni mucho menos porque lo tenemos ocupado a Gus Janashiro. Hoy un día, la verdad que un día bastante complicado para Gus, así que seguimos al aire durante este rato, Fede, vos y yo, hasta que por ahí llegue Pablito Margolis, Martín Casal y Federico... Ariel Diolosa. Me dijiste, también llega Claudito Simonetti hoy, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Repetí el hype? ¿Se te cortó? ¿Cómo? No, que okay. Llega Claudio Simonetti hoy también. Sí, exactamente, o sea, va a volver a la... ¿Me escuchas bien, Javi? Sí, yo te escucho bien. Bueno, escuchando acá, te decía que sí, que va a volver a la transmisión nuevamente Martín Casado, en Belosa, va a quedar Simonetti como siempre, Pablo Margolis en los comentarios, bueno, aquí nos habla... En la regata voy a transmitir, obviamente, como siempre, Javi, por ahí en Pared de Pilar, a 1.650 para Buenos Aires, FM100.9, chapacalle.com, y nos quedamos para dos partidos, más allá que va a ser tarde la conferencia de Merlo, la vas a escuchar en vivo, en Sarasín, a las 12 de la noche, obviamente, para Andrés Amarlo, y también te vas a escuchar en vivo, como siempre, como pasó el sábado pasado, como pasó también el otro fin de semana, estaremos en vivo con todas las notas acá de Avellaneda, sea la hora que sea, para que la faltare, pero obviamente, Javi, te imaginas que Racing después está... donde está la cadena, saca así haciendo la entrada en calor, los jugadores en este momento, Javi, están también realizando dentro del estuario la entrada en calor, los jugadores de la cadena, sigue hace lo mismo, también realiza la entrada el calor, ya falta menos de 40 minutos para que comience el encuentro, así que solo hablamos menos acá en la Avellaneda, haciendo movimientos para un Racing Tigre que tiene mucha expectativa, la gente de Racing, pensando, Javi, lo siguiente, Racing Tigre juega el sábado que viene, atención, sábado que viene, 20:30 en San Mico Arsenal, estaremos ahí. Bueno, transmitiendo, va a haber trabajo Darío Herrera, finalmente el sábado que viene Sarandí, y te cuento, Javi, ya está confirmada la fecha 5 frente a gol, atención, fecha 5 frente a gol, Javi, te cuento, va a ser el próximo viernes, atención, viernes 28 de febrero, 20:30, otra vez día de semana, viernes 28 de febrero, 20:30, es un fin de semana largo, pero ya sería el carnaval, así que no lo olvides más, después de viernes, Racing, Javi, y después nos hacemos unas cazaditas por ahí, así que repetida fecha 5 frente a gol, viernes 28 de enero acá en este libro, así son los próximos partidos que le va a Racing, Javi. Bien, Fede, los vamos a traer acá a través de Racing Sport, la transmisión líder de la academia, ¿no, Fede? Exactamente, como siempre, el jugador y vamos a estar la transmisión líder de la academia, así que con muchas felicidades, esperando que Racing realmente pueda ponerse ahí arriba. No, Javi. Ojalá, Fede, ojalá que lo de hoy nos sirva para seguir sumando, como te decía al arranque, que la academia pueda sumar y comenzar a buscar y tener esos puestos de privilegio, Fede. Sí, la verdad que sí, ¿no? El interés se merece, me parece que pelear arriba, Javi, finalmente pelear, que la academia pueda pelear un torneo, porque hace mucho más, así que la época de Simeone allá en el 2011, que no ha peleado un torneo, como quien dice, Javi. Así que la verdad que hincha Racing, cuando estuvo, te cuento, Javi, estoy en la calle, estoy a los alrededores del estadio de Cilindro, que yo no tengo más entradas a unos amigos que vienen a ver partido, así que si se corta va a ser por ese motivo, porque estoy caminando por las calles de Avellaneda, acá por Colón y la esquina, cerquita de la cancha, así que si se corta va a ser por eso solamente. Ok. Ojalá que no se corte porque si no va a estar complicado la vuelta a subirte, por eso te decía. Pero bueno, Fede, entonces nosotros vamos a continuar, como lo dice Fede Tedesco, popular llena ya en el estadio Presidente Perón. Nos cuenta Federico Tedesco, quien está desde la cancha, quien está ahí desde... desde Avellaneda, y estamos esperando por los compañeros, por Pablo, por Martín, por Ariel, por Claudio Simonetti también, que hoy habrá equipo lleno, ¿no? Bases llenas para el equipo de Racing Sport, así que bueno, ya con la vuelta de todos, ya Racing Sport completo para la mejor transmisión, como siempre, que te la traemos acá a través de www.chatacd.com/radio, obviamente también en lo que es la... A ver, ¿me escuchas ahí? Sí, te escucho bien. A ver, estamos acá con un hincha de Racing, con Juan Pablo, que lo vamos a traer ahí en Racing Store. ¿Qué dices, Juan Pablo? ¿Estás así como ves a la academia? Bien, por lo menos 2-0. 2-0, ¿qué hacen los goles? 2 de Viola. ¿Tiene fe? Sí, mucha fe. ¿Y yo creo que hemos pensado? ¿Viste el partido flojo la cadena, no? Flojo. Tuvimos poco control de pelota, poca llegada, poca profundidad, muy poco en general. ¿Va a ingresar solo por oportunidades dentro del equipo? ¿Te gusta más o menos? Más o menos. Me puso cara, Javi, te digo, me puso una cajita mucho, no le gusta. A Juan Pablo, con un amigo que viene a ver el partido, un saludo a la gente de Prensa Racing que nos, obviamente nos habita las entradas. A ver, con su amigo, ¿cómo se llama? Buenas noches. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo voy a la separación? No, lo veo bien, no es 0, tranqui. Tiene total, 2-0. ¿Goles de? Sí, Auche. Y De Paul. Auche y De Paul. ¿Le gusta el cambio? Por último, Cerro por Campi. Sí, Campi no me gusta nada. Cerro. Sí, me gusta Cerro. Bueno, ¿le gusta el partido o vamos a todo el partido? Vale. Muchas gracias, Muchas gracias a vos. Bueno, Javi, ahí te pasaba, obviamente, los hinchas de Racing que viene acá a ver el partido con mucha expectativa, la gente de a poco a ver si va llegando. Muy bien, lo felicito, Si puede conseguir más hinchas de la academia que pasen por los micrófonos de Racing Sport, sería genial, Allá. Chao, ahí pasaba, Javi, saludo a los amigos acá de Racing, que la verdad, mucha gente, Javi, diario es complicado, pero la gente va llegando expectativa acá. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te decía que si puedes tener más impresiones de gente académica y que pasen por los micrófonos de Racing Sport, sería genial, Sí, bueno, estamos en la búsqueda, ahora estamos volviendo a la zona de prensa, pero solamente en 2-3 minutos va a tener ahí solamente a los hinchas de Racing, que a poco te van llegando acá de Cabellanía. Te decía, Javi, tú se lo vario, tú se lo afuera, mucha gente está llegando, la verdad. Primo que no se corte, Javi, porque estoy llamando en un periódico, así que primo que, como decimos, dan que hay el crédito que tenemos en el celular, así que esperemos que todo salga bien. Creo que aquí en 10-15 minutos ya Pablo va a estar llegado solamente y todo va a ser más sencillo, como quien dice, pero que no le gusta mucho a los hinchas el cambio de Cerro por Campi. Está dividido, ¿no? Está ahí el tema de Cerro por Campi, a algunos le gusta. Otro capaz que le bancaba más a Campi, pero bueno, vamos a ver dentro de la cancha cómo responde. El último muchacho te dijo que no le gusta a Campi, Exactamente, y está dividida la cosa. Está dividida, Fotis, está dividida. Ahora, habrá que ver. Javi, te cuento una duda de las redes, suspendió el partido. Precisamente vos lo has comentado en el Twitter, habrá visto que el partido suspendió o se jugó finalmente. ¿Qué piensa la formación, vos? El equipo, la reserva. ¿Decís? Exactamente. Y no, a las 7 no se jugó finalmente. Claro, no se jugó. Finalmente se fue suspendido y estamos a las esperas de ver cuándo se reprograma el juego. Acá está Pablo Margolis, acá está Losa, acá está Martín Casal. Cortito, Margolis, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Saludos a Gus, saludos a Javi. Estamos por entrar a prensa para hacer un trámite por este año. Así que... ya vamos para la cabina, en breve. ¿Y el parche dejamos a Javi y 5 de Muy ya va a aparecer finalmente? Ya aparecemos directo con la transmisión. Un abrazo grande a todos y esperemos que en la academia, obviamente, como siempre. Te agarré justo, Marco, sentando a prensa, te agarré justo, Javi. Así que te mando un fuerte abrazo en 5 minutos, quedá tranquilo, que ya volvemos a ver directamente con la transmisión. Así nos acomodamos un poquito. Bueno, Fede, los espero por acá, me quedo yo solo, porque como te decía, Gujan Ashiro un poco complicado ahí con algunas cosas que tenía que hacer hoy, así que entonces me quedo solo por acá esperándolo durante este ratito, Fede, mientras se acomodan, entonces. Dale, un abrazo, esperamos que nos acomodan sin ningún gusto, vamos a ver, Javi, como sin ningún gusto se la pelea con vos, y te confirmo por último, rapidito, el momento de Racing, Saja Gómez, artista de Hitchcock Javis, Villar, Fuchy, Sere, después. Bueno, parece que se cortó ahí la llamada con Fede, así que bueno, vamos a continuar. Gente, al ser las 20:55, 5 minutos para las 21 horas y a las 21:30 arranca el juego, así que vamos a continuar, a esperar a que llame alguno de los compañeros. Bien, ahí está. Ponjita, querido, ¿cómo te va? ¿Gus? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pensé que era otro compañero. Complicadísimo acá. Estoy desde... Menos mal que acá anda en este país al menos el 4G, así que... No, más vale. Fuera acá. Si fuese al revés, te hubiese dejado solo yo. Por el tema... por el tema de señal, ¿eh? Me imagino, pero acá, bueno, voy a entrar en una zona complicada, pero quería decirle que se está escuchando muy bien por el TuneIn del Chat Acadé, y yo los estoy siguiendo también por, en la tablet, voy con el TuneIn, y por acá, por el celular, estoy en el Skype, así que tratando de monitorear que todo esté saliendo muy bien. Sos el rey del remo, ya te dije, vos no sos costarricense, sos cubano, así que te felicito. No, Gus, nada que ver, se hace lo que se puede y una suerte, ¿no? Como siempre lo he dicho, Gus, el trabajar con ustedes da estas cosas, ¿no? El poder hacer esto, y si escuchan algo como tipeando soy yo, porque estoy tratando de subir las palabras de lo que decían los chicos que pasaron ahí con Fede. Todavía no pude subir la palabra de Alejandro, que decía que no le gusta Campi, ojalá que ande bien Cerro. Y de que hoy ganamos con dos goles, decía, uno de Auche y otro de Paul. Era lo que decía. Sí, el Alejandro y el otro hincha diciendo que dos goles de Viola. Así que, bueno, no importa, que sea un gol de Lepi, un gol de Janagiro, mientras sean de Rato, poco importa. Así es, Gus, vos, bueno, en un ratito más te vas a conectar entonces con nosotros. Ya ha iniciado el juego, ¿no? Porque estás bastante complicado, un día bastante complicado, pero mi respeto, Gus, para vos, la verdad, envidio todo lo que haces, es tremendo la mano que das, va, olvídate, ¿no? Es tremendo el laburo que haces con toda lo complicado que has estado, que los del grupo sabemos, sí, corriendo de un lado para otro, haciendo ahora de padre y madre porque tu mujer bueno, ha estado en el hospital con tu suegro y demás, y sabemos que te la bancas solito vos, así que la verdad que mis respetos para vos, Gus Janagiro, por que sabes y poder llevar todo de la mano, Gus. No, acá el gusto es mío, se hace con... Bueno, lo que hablábamos, lo que decía Gus, que en cualquier momento se le podía cortar, porque podía sufrir eso, un corte en el 4G, así que bueno, en cualquier momento estaremos restableciendo con Gus Janagiro. A ver. Nada, está caído Gus. Nosotros continuamos a través, en este momento estamos saliendo simplemente por www.chatacadé.com/radio. Sí, si usted tiene que salir... Si usted tiene que salir, puede escucharnos a través de el TuneIn, que es Chat Acadé Radio. ¿Está de vuelta Gustavo Janagiro? Estoy, pero estoy en una zona complicada, así que te dejo solo un rato y ya esperando la llamada de Pablo Margolis para conectarnos con Antares. Bien, Gus, así que sigo haciendo de cubano acá, no hay problema. Así que me la banco, solo un ratito. Con la gente, si llaman no los podemos atender, ¿no, Gus? Si alguien quiere llamar. No, si alguien puede llamar en estos momentos, tenemos todas las líneas dedicadas a la transmisión. Bien, bueno, así que entonces un poco complicados. Gente, mandarle un saludo a la gente de Sila Nuestra. Ahí dicen, este amor no tiene distancias, escucha el partido en Racing Sin Fronteras por chatacadé.com/radio, TuneIn Chatacadé, así que muchísimas gracias, un saludo para la gente, los amigos de Si La Nuestra, siempre nos bancan, siempre. También el saludazo para nuestro queridísimo Santiago Ramírez, que está de vacaciones, ojalá que la esté pasando bien, que disfrute bastante. Estuvo un poco enfermo, ojalá que se recupere y pueda ya disfrutar a pleno sus vacaciones. Deja un tuit ahí, dice: enganchate en la previa transmi y postpartido de Racing Sin Frontera, Racing Sport, por Chat AKD, FM Premium Classic y obviamente AM 1650 Antares de Pilar. Felicitar también a nuestros compañeros Pablo Margolis y precisamente Santi Ramírez, que hoy arrancaron con su programa a Puro Tenis AM 1650 por obviamente AM 1650 Antares de Pilar. Todos los martes a las 14:30 horas estará saliendo el programa. También estará saliendo por www.am1650antaresdepilar.com.ar y también estará saliendo por el TuneIn de Radio Antares, que es Radio Antares AM1650. Así que ya saben, nos pueden buscar, escuchen, no dejen de escuchar el programa de nuestros compañeros. Les mandamos un abrazo, un saludo, y en cualquier momento Pablito estará acá y nos va a contar obviamente de qué se trata, ¿no? De qué se trata el programa. Así que bueno, el saludazo, como les decía, como les contó nuestro queridísimo Fede Tedesco, ya está llena la popular de la academia. Así que bueno, vamos a esperar un partido bonito. Hubo por ahí un debate entre nosotros en el grupo, porque se decía que no iba a estar llena la cancha, otros decíamos o se decía que sí iba a estar llena, pero bueno, en ratito más nos daremos cuenta cuando nuestros compañeros nos cuenten. Tenemos las 21:02 minutos de la noche allá en Argentina, las 18:02 acá en Costa Rica, en los Estados Unidos, ahí precisamente por donde va Gus transitando con su auto. Tenemos las 16:02 minutos, así que bueno, estamos por todas partes. Mandarle un saludo a la gente de la filial de España, a Germán Florentín y al resto de integrantes de la gran filial, a la gente de la filial también en los Estados Unidos, y gente que hay, académicos por todo lado, obviamente acá en Costa Rica, a Hugo, a David, a Kevin que nos está escuchando, a Paulo, a Papilla Saraiva también. Así que muchísima gente que nos escucha, nos acompaña y nos sigue. Recordarle, gente, que la academia finalmente formará con Saja en el arco, el capitán, como lo dijo Fede, 101 partidos vistiendo la camiseta de la academia. La línea de cuatro será Gómez, Ortiz, Abel Hitch y Cajáis, que van a repetir. Sigo insistiendo, quiero verlo a Luis Ibáñez por ese costado en lugar de Cajáis, pero bueno, Mostaza sigue firme, creyendo en el trabajo de Cajáis. El medio campo estará... Hola, soy Rubén Paz, mando un saludo grande a Racing Sport, y ni que hablar a la parcialidad de Racing, un afectuoso abrazo y un beso grande para todos, y que tengamos un año glorioso. Recalculando. Bueno, me parece que ya estamos al aire, así que pedimos disculpas por lo sucedido. Se nos había caído la señal de internet, así que bueno, estamos esperando a ver si estamos al aire, a ver si me comunican, si estamos al aire. En cualquier momento alguno de mis compañeros me va a confirmar. ¿Estamos al aire? A ver si me confirma. Sí, ahí estamos. Sí, ahí estamos saliendo ya confirmado. Así que pedimos disculpas a la gente porque se nos había cortado la señal. Y bueno, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta esperando por los compañeros, como les decía anteriormente, les estaba contando que Racing formaría con Saja, Gómez, Ortiz, Abel Hitch, Cajáis, Villar, Zuculini, Cerro. Finalmente irá en lugar de Gastón Campi, ocupará el lugar de Campi, De Paul, Auche y Viola, así que con solo un cambio la Academia enfrentará a Tigre esta noche, que jugará, según cuenta Corazón Académico, a quienes le enviamos un saludo a los colegas de Corazón Académico, Tigre jugaría con García en el arco, como lo dijo Fede Tedesco, finalmente jugará García. Jugará con García, Díaz, Canuto, Godoy, Cosaro, Arzura, Castaño, Gelaver, Pérez García, Viti y Nahuel Pan. Así que esos serán los hombres de Tigre para enfrentar a la Academia. Y se lo contamos acá a través de www.chatacad.com. Estamos de vuelta. Un poco complicados, ¿no? Con el tema de habernos caído, y les pedimos mil disculpas por el tema de la señal, pero ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta con la transmisión, con la previa, y en cualquier momento nuestros compañeros nos estarán llamando, en cualquier momento ya estaremos con los compañeros desde el cilindro para traer toda la información de la Academia, así que y del juego, obviamente, que se disputará esta noche con arbitraje de Mauro Vigliano, como dijimos antes, como leímos la información, pero bueno, vamos a esperar a que los muchachos llamen para seguirles informando, ¿no? Así que no sé si ya estará Gus Hanashiro por acá. ¿Bus? Sí, me disculpo, hubo un corte en el internet, pero ya estamos de vuelta, Javi. Mil perdones. Ahí estoy esperando conectar a los muchachos, así ya me puedo quedar tranquilo que estamos listos para la transmisión. Bien, Gus, entonces seguimos esperando por los compañeros. Gus, y como decías, bueno, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Cuando es así, conexión por internet, y bueno, vamos a esperar. El último partido entre Racing y Tigre fue un 3-1 con dos goles de Araujo y uno de Sanz. El descuento fue de Paul, ¿sí? Así que esa es la información vía Corazón Académico, como les decía, a quienes le enviamos un saludo. Gente, hoy, si no puede seguir el juego ni por radio, si no nos puede escuchar, entonces siga el mejor minuto a minuto. Se lo trae Racing Sin Fronteras, así que en cualquier momento vamos a estar con eso. Buja Nashiro, ¿me la seguís un segundo? Ocupo... Sí, Javi, ¿estás ahí? Bueno, acá estamos. No sé si estoy saliendo al aire. Tendría que ver porque estoy monitoreando, pero necesito que me des una señal, Javi. Acá estamos esperando el partido, esperando la conexión con los muchachos desde el estadio. Estamos esperando eso para saber que todo va a estar bien. Sí, estás ahí, Javi. Sí, te pido disculpas, ahí un segundo que tuve un inconveniente acá, había algún ruido, así que para que salga más limpia la transmisión, pedirle disculpas a la gente que nos escucha. Queremos que todo salga más limpio, que todo sea mejor, ¿no? Ir mejorando siempre en Racing Sin Fronteras, en Racing Sport, a través del chat acadé, así que queremos que todo salga un poquito más limpio. El último encuentro en Avellaneda fue en el final 2012, Racing 2 con goles de Zuculini y Fariña, Tigre 0. Así que esos son los últimos encuentros que disputaron ambos ambas escuadras, Gus. Sí, en ese partido, ¿cómo salimos? 2-0, en el último, en Avellaneda, por el final del... 2-0. Sí. Un gol de Piña, creo, en ese partido. Y de Suculini. Y de Sucu, como siempre, sí. En el torneo anterior creo que Sucu hizo la mitad de los goles de Racing. Claro. Claro, así es, Gus. Así que, bueno, es un poco de información que les traemos también. Como te decía, Gus, y a la gente nos pueden... nos pueden seguir, si no pueden escucharlo, si no pueden verlo, lo pueden seguir por Racing Sin Fronteras en Twitter, que va a tener un minuto a minuto, @RC Sin Fronteras, que es nuestro Twitter, ahí lo van a poder seguir, el minuto a minuto, el mejor minuto a minuto, lo van a tener acá en vivo y en directo con nuestros compañeros que son encargados de todo lo que son redes sociales. Ahí a veces le toca a uno, hay que manejarle, hay que remarle, más un día de semana, ¿no, Gus? Que es tan complicado para todo mundo, y bueno, para nosotros no es la excepción hoy, como les decía, un poco complicado para Gus, yo venía llegando también, así que, bueno, hay que remarla, a todos nos toca, así que no le ponemos peros para sacar adelante la transmisión y hacer lo que más nos gusta, Gus. Y ya que estamos, Javi, recordar a la gente que si solamente lo pueden ver online en el canal 5 del chatacadio.com, en la sección de televisión pueden ver el partido a través de la señal de TIC Sports Internacional, ¿no? Que solamente para el extranjero. Así que ese es por ahora el canal en donde se ve con mejor definición. Así que chatacadio.com/canal5 es en donde pueden ver el partido y con otros comentaristas, si no, le ponen el mute y escuchan la transmisión a través de chatacadé.com/radio o a través del TuneIn haciendo una búsqueda por Chatacadé. Chatacadé siempre la A, la K y la B con las letras del abecedario, ¿no? Así es, Gus, para que nos sigan también y sigan a los integrantes de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport, de Chatacadé, obviamente, para que nos sigan ahí y nos encuentren con nuestros arrobas. Gus, _, Hanna, con H, Hanna, _, Ponja, es el de Gustavo Hanashiro. El mío, @JaviLepis, Martín Casal, es igual, Martín Casal 1, el de Pablo Margolis es Racing Sport Vivo, el de Federico Tedesco OK, Santiago Ramírez OK, Ariel Darío Diolosa también, Ariel Diolosa, me parece que es el de Ari, ya lo vamos a confirmar, el de Ari Diolosa, en cualquier momento me decís, Gus, Ariel Diolosa, así que bueno, nos quedamos ya con Pablo Margolis, ya nos acompaña. Pablito, te doy la bienvenida formalmente, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Tenemos un cachito del aire de Antares para estar ahí con en la previa este minutito y ahora con el enlace, así ya quedamos todos conectados, ¿te parece, Javi? Bien, Pablo, bien. Así que vos decime y la sigo por acá si necesitan. Y ya en el momento que están, nos quedamos ya completamente con ustedes. Desde ahí, desde el cilindro. Estamos a 10 minutos solamente, Pablo, desde el arranque del juego, Sí, señor, y ya se está llenando esto. Cada vez llega más gente, es una fiesta. Esperemos que se termine con una fiesta como la de Colón, Así que en un minutito ya estamos todos conectados. ¿Te parece, Javi? Dale, Pablo, así que entonces me quedo un ratito más acá con Gus, esperándolos a ustedes y ya luego para entregar y quedarnos en vivo y en directo, como les decía, desde el cilindro mismo, Pablito, el Coliseo, como dice el señor de la radio, Coliseo, de ahora en más va a ser el Coliseo, así que un abrazo grande a Gus también, acá de parte de todo el equipo, y ahora sí, en un minutito volvemos, ya todos conectados, Javi. Y ya volvemos, Pablo, entonces. Ya volvemos. Bien, ahí pasaba Pablo Margolis desde el cilindro de Avellaneda, o mejor dicho, como dice el señor de la radio, se me olvida, se me va el apellido. Norberto Chindemi. Norberto Chindemi, el queridísimo Norberto Chindemi de la gran AM1650 Radio Antares de Pilar. Hizo el pedido, que no digamos más el cilindro, sino Gus, que pidió que dijéramos el Coliseo. Y no el Coliseo. Racing de Avellaneda, sino Racing del Mundo, quiere que digamos. Así que bueno, una transmisión completamente internacional. Como les decía, entonces ahí están los Twitter, ¿no? De los integrantes de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, del chat AKD también, para que los sigan. ¿Se me quedaba alguno? Sí, Claudio Simonetti, uno. Así que entonces, para que sigan a todos y cada uno de los integrantes, y ya saben, si no lo pueden ver por la televisión, no asistió a la cancha y lo tiene que ver online, entonces ingrese a el chat AKD en la sección de televisión y ahí podrá verlo en el canal 5. En el canal 5 lo van a poder ver. Si no puede ni tan siquiera verlo, tranquilo, amigo, tranquilo, no se mate, porque enganche a través de su celular por TuneIn simplemente chat AKD. Si está en su casa o, qué sé yo, por ahí en la oficina y no lo puede ver, pero puede escucharlo un poquito ahí bajito, entonces ingrese a www.chatacadé.com/radio y acá se lo contamos todo, ¿eh? Se lo vamos a contar todo en vivo y en directo desde el Coliseo en Avellaneda, Argentina. Ahí está Federico Tedesco, quien es el relator oficial de la transmisión líder de la academia, como lo es Racing Sport. En los comentarios y en la conducción, Pablo Margolis. Además, en comentarios también está Ariel Darío Diolosa. Y en los vestuarios estarán Claudio Simonetti y también la vuelta de nuestro queridísimo Martín Tincho Casal, el chamaquillo del grupo que ya volvió de sus lindas vacaciones en Brasil, merecidas vacaciones. Así que, bueno, hoy la vuelta de Martín. Ojalá que nos traiga una buena, ¿no, Gus? Ojalá. Y para que no... Igual a mí me parece una tontera eso de que la gente tenga buena suerte o tenga mala suerte. A mí me parece que son cosas a veces fortuitas y bueno, pero la gente cree en eso y hay que bancarlo. Estamos ahí esperando. Interesante la inclusión de Cerro de entrada por Campi. Me parece que Mostaza ya fue directamente al hueso con las cosas que pensábamos que iba a hacer de a poco, pero muy yo obstante, volví a ver el partido más tranquilo, el partido que perdimos contra San Lorenzo, y la actuación de Cerro fue más que interesante. Así que con mucha fe, y esperemos que le vaya como todos queremos que le vaya en Racing. Ojalá, Gus, ojalá por el bien del equipo, que nos ayude, que nos dé una mano, ya que costó tanto traerlo, ¿no, Gus? Totalmente. Costó, quizá no por culpa de Racing, quizá no por culpa de su club anterior, el Sarsfield. Una buena labor, pero, Gus, bueno, una buena labor de Racing, ¿eh? Hay que aceptar, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Fue a los números que nos dio el Víctor Blanco en el programa de Racing Sin Fronteras, la verdad que la negociación es más que aceptable. Se habían tirado números extremadamente altos, como $1,000,000 por el 50% del pase solamente. Los números terminaron en menos de eso. Pero al final, acá te lo contamos y contamos cómo fue, ¿no? Lo contó Víctor Blanco directamente, cómo se dio la negociación, Gus. Sí, sin ninguna duda, realmente fue más de lo que fue, mucho mejor de lo que todos esperábamos. 2 millones y pico, más gastos, más impuestos, hubiera sido realmente una cifra quizá exorbitante, pero Víctor Blanco dijo en Racing Sin Fronteras que fue 1.2 millones más gastos, una cosa relativamente razonable, ¿no? Pero bueno, la gente tira números y después ven qué pasa. La aposta tratamos generalmente de que la gente que nos sigue tenga la información más fehaciente posible, y fue la voz de Víctor Blanco. Y la aposta no la contamos nosotros, sino que la contó directamente el presidente Víctor Blanco. Sí, sí, y así es como debería ser siempre. Pero bueno, estamos lejos nosotros, ¿no? Así que tenemos delay. Y bueno, cualquier cosa se puede esperar de dos tipos que están a 6.000 y a 10.000, 11.000 kilómetros, ¿no? Y entre los dos estamos como a 17.000 millas, estamos como en Rusia, ¿no? Más o menos. Y más o menos, sí, sí, olvídate. Y en el puro sur de Rusia, así que imagínate, con la nieve y todo, te vas al chori, ¿no? Con el delay y demás, es todo muy complicado. Todo muy complicado. Muy realmente. La verdad, la posta la tenemos nosotros, pero dicen que la posta la tienen otros. Pero bueno, qué sé yo, cada quien tendrá la posta, cada quien sabrá lo que dice, lo que hace, simplemente que se hagan responsables, ¿no? Que no se hagan los boludos, pero sí que se hagan responsables de lo que dicen, y después no vengan a decir, no, a mí me dijeron, no, si decís, tengo la posta, es porque tenés la posta, macho, Tienen la posta, sí, nosotros, yo no puedo dar fe de nadie, o sabés que me cuesta a mí poner las manos en el fuego por cualquier persona, así que, sinceramente, nosotros lo tenemos grabado, lo dijo Víctor Blanco. Ante esos números y ante esa prueba fehaciente, a mí me parece que fue una negociación por cerro más que aceptable. Así que lo que sí es la posta, Gus, lo que sí es la posta es que lo tenemos grabado, ¿no? Las palabras. Claro, claro. Escúchame, si no lo tenés grabado, es lo mismo que me contó, me dijo, él dijo ella, pero yo te dije. Y así estábamos, ¿no? Por eso, ahora esperando que venga Carlos Soto, o que venga, no sé, cualquier cosa que nombran ahora. Por ahora, estamos... Dybala no va más. ¿Bus? ¿Dybala? ¿Cómo? ¿Dybala no va más? Me dicen que no, yo todavía lo tengo ahí. Vino no Soto. Hoy juega Cerro, Javi. Hoy juega Cerro. No, no lo borraste. No es refuerzo. Pero no lo borraste de la lista, Dybala. Y no, a mí nadie me dijo que lo borro. Si yo no puedo subir a hacerlo para borrar a Dybala, yo te esperando la autorización. Sos boludo, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, vos, hablando de la gente que no puede ver el partido a través de la TV, yo soy uno de esos. Así que me voy directamente corriendo a los piques a verlo a través del chat Acadé. Gracias a Dios que existe, Gus, del chat Acadé. Yo voy a ver si puedo conectar la señal de Antares y ya nos quedamos por ahí, Javi, porque no puedo enganchar la llamada telefónica desde el estadio de Pablo Margolis y ya empieza el partido. Dale, Gujanashiro, estamos a un minuto, así que entonces para subir, porque si no, ahí se complica la transmisión, ya que estaría yo solo y muy difícil relatar una sola persona. Un abrazo grande también a Marcelo.